Resumen. Entérate de todo lo que ocurre en esta jornada de Copa y de Liga con As. Y con As, los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. No te pierdas al peluche Rolf, con la equipación de masajista del Real Madrid. Este próximo fin de semana hay 8 diferentes. Colecciónalos con As. Los mejores de la primera parte, Manolo. Empezamos por el Atleti. Me ha gustado y este también, me ha gustado el portero Aranzubía, pero por encima de todo, Roberto Martínez Tico. En el Real Madrid, Zidane evidentemente tiene mucha calidad, pero para mí el mejor del Madrid, hoy en su primera parte, Figo. Sí, sí, señor, hoy está bien Figo y Roberto Carlos, que ha hecho dos subidas, ha salvado ahora al final una ocasión, tal. Figo y Roberto Carlos los mejores, y Tico y la banda izquierda del Atlético los destacados. Entre los desafortunados, pues también hay nombres. Pero bueno, lo vamos a hablar ahora en el resumen con nuestros comentaristas. El árbitro, Joaquín. Pues lo ha hecho todo bien. Y además ha aplicado mucho la ley de ventaja. Y además ha mostrado una sola amarilla que ha sido con justicia, ¿vales? Hay que pedir que la segunda parte esté igual. Y otra a Michel. Y otra a Michel, es verdad. Sí, las dos justas. Y no se ha equivocado los fueras de juego. Eso es. Así que viene el árbitro, vamos a ver cómo es el resumen del partido. Y la última prueba para ganar los 1.000 euros es comerse estas 6 docenas de huevos duros en 2 minutos. Y el tiempo comienza ya. No te compliques la vida. Ven este mes a tu concesionario Ford y descubre que al comprar un Mondeo TDI, un Focus o un Fiesta, Ford te regala 1.000 euros. Y además, con una financiación a tu medida. Así de fácil. Por la cara. Antes de ir con Santi Segurola, con Poli Rincón y con Quique Flores, en Vallecas llevamos ya casi 5 minutos de partido. Al final, ¿cuánto público ha ido Paco Juan Teresa Rivero? Pues yo diría que hay más de 3.500 aproximadamente, que me eche una mano Manu López sobre los 4.000, ¿no? Sí, yo creo 4.000 y 5.000 espectadores. Al final la gente se ha animado, ha dejado de llover en la capital de España y hay un poquito más de colorido en la grada de Teresa Rivero. ¿Recuerdan las alineaciones? El Rayo Vallecano está jugando con Imanol Echeverría en la portería, Jordi Ferrón lateral derecho de Quintana y Mainz, de pareja de centrales Alcázar por la izquierda, Pablo Sanz y Quevedo medio centros, Arteaga de interior izquierda, Roberto Peragón por la derecha, Michel de media punta y Bolich en la punta de ataque. Así juega el Rayo, el Alavés como Javier Lecuona. Hola, buenas noches, Quique de portero, la defensa con Gieli, con los chiquitines, doble pivote en el centro del campo con Pablo Ituriel, de enlace a Astudillo por la derecha y Bon Begoña por la izquierda, por el centro Magno, arriba Rubén Navarro. O sea, cinco minutos, Paco. Iba a decir que salvo Magno, son las últimas alineaciones, me parece. Tanto el Deportivo Alavés está jugando con el mismo equipo que Anoeta, exactamente, lo que pasa que Magno juega por Mara, pero lo demás es el equipo del pasado sábado. Y el Rayo igual. La repite íntegra la alineación que ganó por 2-1 al Fútbol Club Barcelona, incluso en el lateral izquierdo, que se especulaba con el regreso de Graf. Ya recuperado, mantiene Gregorio Manzano a Alcázar. ¿Los primeros minutos han sido para alguien? Pues está dominando tímidamente el Rayo Vallecano, que ya ha tenido una llegada por banda izquierda en una oportunidad que ha fabricado Michel, pero la verdad es que hay dominio alterno, juego muy trabado en Vallecas. Bueno, pues ya ven, descanso en el partido de San Mamés, primera semifinal de la Copa, mañana la segunda, Figueres Deportivo de La Coruña, 0-1 gana el Real Madrid. 0-0 entre Rayo Vallecano y Alavés, primeros 6 minutos de juego en el Teresa Rivero. Al descanso, partido de baloncesto en la clasificación para el europeo, España está ganando 37-41 en Bélgica. Vaya oportunidad de Bolich. Y en fútbol internacional, les hemos dicho que ha sido suspendida la primera semifinal de la Copa en Italia por el fallecimiento de un jugador del Brescia. El partido enfrentaba en el Ennio Tardini de Parma a Parma y Brescia. Un compañero de Guardiola, Vittorio Mero, de 27 años, que estaba sancionado hoy, iba en su coche a ver el partido y se estrelló fatalmente. Suspendido ese partido, sí está en juego el Milan-Juventus, que va 0-0. También hay liga en Francia. Por ejemplo, están jugando Alfonso y Rivera con el Olympique de Marsella. Van perdiendo ya 4-0. Pero además es que le han caído los 4 en 10 minutos. En 10 minutos. Lyon 4, Olympique de Marsella 0. Y enseguida estamos con Segurola, con Quique Flores y con el repaso de la actualidad. Bueno, ¿es posible que alguien todavía no tenga el talonario en Cotel? Me lo pregunto yo. Yo creo que no. Pero a lo mejor, por si hay alguien, voy a recordarlo. Sí. Es que creo que es imposible. Es la mejor forma de viajar. A ver cómo puedes conseguir, si no es con el talonario en Cotel, ir a 1.200 hoteles en todo el mundo de los mejores, de 3, 4 y 5 estrellas, pagando desde 7.800 pesetas, 47 euros, en habitación para 2 personas cada noche. A ver, ¿cómo es posible? No, es con el talonario Banco Hotel. ¡Es imposible! Hay que ir a una agencia de viajes y a la hora de encargar tu viaje, dices, por favor, me da el talonario. Y te dan el talonario Banco Hotel y con él aprovechas las grandes oportunidades. ¡Talonario Banco Hotel! ¡Es que no se puede vivir sin él! El talonario, Banco Hotel, en tu agencia de viajes. Quique, Quique Flores, ¿cómo lo has visto? Hombre, he visto un partido muy, muy competido, quitando los primeros 15 minutos donde creo que el Madrid ha sido muy superior porque, insisto, que yo creo que confundió el estilo de juego del Athletic. A partir de ahí creo que las cosas se han igualado muchísimo. Es cierto que cuando el Real Madrid descansa sobre el talento y se relaja excesivamente, ahí entran unas fases de incertidumbre donde el resultado está muy, muy colgado en el aire, no puede pasar cualquier cosa. Más parecido a lo que estamos viendo esa temporada, ¿no? También es cierto que cuando el Madrid está concentradito, trabajando todos como están hoy, y si encima hay dos o tres de los buenos que tienen buena noche, y Figo la tiene y Roberto Carlos la tiene, pues claro, ya es mucho esperar que le gane el pulso al Madrid. Santi Segurola, ¿cómo lo ves, Santi? Pues estoy de acuerdo con Quique. A mí el partido me gusta, me parece un partido intenso, un partido con alternativas, cada uno en lo suyo, con más calidad el Madrid, evidentemente, con el Athletic apretando donde puede, con carencias muy graves defensivamente, pero no tanto por conceptos sobre todo por la calidad individual de los defensas, pero ya viene de lejos, pero tanto en el jugando con el balón y sin el balón. Seguramente me merezco error. Y la última, Poli, tú estás enamorado de Morientes, por eso te la he hecho para ti. Sí. Morientes lleva marcando goles los últimos partidos, ya lleva 9, está uno de Pichichi, los últimos puntos que consigue el Madrid son gracias a Morientes, pero si estuviera un pelín más fino, se forraba, ¿eh? Pues el otro día en Málaga ya perdonó. Otra igual, muy parecida. Y sí. Hoy... Y además con el mismo gesto técnico, con la misma posición del cuerpo, y no en una posición parecida, pero sí muy parecida. Y yo creo que esto puede ser un síntoma. Él ya está cogiendo confianza, él ya está cogiendo seguridad, yo creo que él ya se siente en su salsa. Y quizá estas dos acciones son del delantero, que cuando ya tienes esa confianza muchas veces dice, va, esta la meto, ¿me entiendes? Y te puede pasar lo que le ha pasado a Morientes. Pero bueno, aparte de todo, yo creo que él ya está cogiendo todo, ya está como tiene que estar, y bueno, te puede fallar como te los puede meter, pero un delantero centro, eso es lo que tiene, ¿no? De tres ocasiones te va a meter dos un día. Muy prontito empieza la segunda parte. Antes recordamos el resto de las noticias de este día, que son muchas. Son las 9 de la noche y 13 minutos, 8 y 13 en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Año nuevo, moneda nueva. ¿Ya ha cambiado sus pesetas por euros? No lo haga, porque Ventanal, en homenaje a la peseta, le propone cambiárselas por ventanas nuevas. Y para ello, le ofrece hasta un 20% de descuento durante los meses de diciembre y enero. Sin eurocalculadoras ni redondeos. Ventanal, en vanguardia con el cambio. Polígono La Central, El Entrego, a 20 minutos de Oviedo y Gijón. En Centros JK estamos de rebajas, alfombras, moquetas, visillos, cortinas, los mismos artículos de siempre con la misma calidad, seriamente rebajados. Centros JK en Gijón, Menéndez Valdés 30 y Avenida de Schulz 82, en Avilés, Fernández Valsera 15. La Nueva España le ofrece completamente gratis la Gran Enciclopedia de la Cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Todos los sábados con La Nueva España, un nuevo fascículo. La Nueva España, cada día más líder. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Esto es noticia hoy en el deporte español. El Barcelona niega que sus jugadores estuvieran, 4 o 5 de sus jugadores, de juerga el pasado sábado noche en la víspera de la derrota frente al colista de la primera división, el Rayo Vallecano. Dicen que no, que han comprobado que en las alegaciones que denuncia la prensa, que no, que lo más que hicieron fue firmar banderines. ¿Quién ha dicho que a estaba una allí? Señorita que había por ¿quién el ha pasillo? Dicho que estaba allí un tal Antonio Marfil. Antonio Marfil. Eso dice el Barcelona. En Barcelona, por la tarde la noticia ha sido la lesión de Dani. Rotura de peroné, está siendo ya intervenido quirúrgicamente y tiene para 4 meses. Dani se lesionó en un choque con Gerard en el entrenamiento de esta misma tarde. Más fútbol. Milosevic presentado en el Zaragoza. Viene cedido por el Parma hasta final de temporada. La cesión le cuesta 3 millones de euros, o sea, unos 500 millones de pesetas, al Zaragoza de Luis Costa, que ya saben, ya no es de Chechu Rojo. Más de fútbol. A los 5 minutos de entrenamiento hoy en el Betis, se habían lesionado Joao Tomás y Filipescu. Los dos se pierden el partido del Bernabéu del próximo domingo. Así que Juan de Ramos paró inmediatamente el entrenamiento. Redondo, operado en Argentina. Otra operación en la rodilla. Ahora dicen que será 3 meses de baja más. Vamos a la segunda parte de la catedral. ¡Plato! ¡Plato! ¡Uy! ¡Plato! quien la sigue, la consigue. Por eso juega la quiniela. Porque esta semana tiene un bote de 1.141.000 euros. Y si eres el único de 14 con pleno al 15, por solo 30 céntimos puedes ganar 4.200.000 euros. La quiniela piensa, juega y gana. Cosas imprescindibles sin las que ya no puedes pasar. Como tu móvil o el título oficial de la Universidad de Cambridge. Aprende inglés con el método NaturalNet de Home English. Consigue tu diploma y prepárate para conseguir gratis el título oficial de la Universidad de Cambridge. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. Y solo por informarte, Home English te regala su diccionario en CD-ROM. Llama ahora, 902 23 23 23. Volvemos de nuevo al sonido de la noche, al sonido del partido de la jornada. Descubre el éxito en tu trabajo con el nuevo Renault Traffic entre profesionales. ¡Manolo! Bueno, va a comenzar la segunda parte. Diego, ¿algún cambio en el Atleti? Ninguno en el Atleti. ¿En el Madrid, Romero? Los mismos protagonistas que durante la primera parte. Y si no me equivoco mucho, va a haber un cambio táctico en el Atleti, ¿no? Murillo lo veo de central, ¿eh? Por ahora sí, por ahora está de central. El Atlético parece que va a jugar con tres centrales y con Joseba Echeverría algo más retrasado a la banda. Vamos a ver cómo empieza la segunda parte. Bueno, pues ahí está la segunda parte, el balón que se va directamente al costado. Lo que ya sí es claro es que Murillo va a jugar de central. Eso está cantado, cantado. Me da a mí que va a jugar con línea 4 Larraín, Zarbales, Murillo, Javi González. Pero repito, es tal el galimatías que tiene este equipo ahí atrás que cualquiera lo entiende. Aguanta Tico la bola, va a intentar ahí, intentar progresar Tico, que se va por dentro. Busca el desmarque de un compañero en el apoyo de Alquiza. Alquiza quería jugar con Tico, no pudo. Roberto Carlos recuperó y ya saca la bola para Pavón. Pavón tocando para Figo. Figo en el enganche con Makelele. Divide la pelota Makelele, que bien toca Zidane de primera. ¿Cómo se la puso para Figo? Figo que va a encarar a Javi González. Ahí está Figo aguantando la pelota, va a intentar romper. Sigue Figo con el balón, se va por dentro Figo. Buen balón al desmarque de Raúl. Pisa la pelota Raúl, caracolea Raúl, chuta Aranzubía. Vales córner. Pues el Madrid ha vuelto a llegar otra vez fácil. Sí, y Samamés callado. Sí. Yo ya te digo, yo es que de verdad no sé lo que se puede ver en la tele. Pero no te imaginas, Íñigo, que está aquí conmigo, no te imaginas, Paco, lo que es la línea defensiva del Atleti, el lío que tienen. Pero no es por ellos solo, Manolo. Es que entran muy fácil el Madrid desde atrás, porque yo creo que tanto Tico como Orzaiz, como Alquiza y este. Pero si no es no eso, si yo digo posicionalmente, sí, es sí, la que tienen lía montado. ¿Te yo no pienso te imaginas? Que el Atleti quería hacer una presión. Vamos a ver. Ahí está Figo, saca el córner, el Moro que toca de cabeza, el balón que queda muerto para que Yeste despeje. Y arriba la bola va para Joseba Echeverría. Controla Joseba Echeverría. Tocó bien después en esta ocasión. Para Tico, para Orbaiz. Orbaiz aguantando a ver si se le mete la pelota para Joseba. Claro, no está rápido. Además, el pase estaba claro. Estaba claro, pero le falta chispa, le falta velocidad a Joseba. Sí. Es que yo creo que hoy el partido estaba pensado desde la presión del Atleti, robar y salir corriendo. Pero como no pueden hacer esa presión, porque no pueden presionar a Figo, no pueden presionar a Zidane y a Raúl, ¿qué pasa? Pues que no le quitan la pelota y no puede salir. Le metió un patadón a Roberto Carlos. Los tacos en la rodilla. Tremendo, además. Ahí está Figo que toca para Michel. Michel aguanta, vuelve a jugar para el portugués. Figo que recorta hacia adentro, se va al centro del campo. Aguanta el balón, lo protege el portugués. Dejó para Elguera. Elguera retrasa justo al círculo central donde está Aitor Caranca, que se queda con la pelota. Aitor Caranca va a meter a Zidane. Ahí anticipa, por lo menos trata de jugar, porque no pudo. Se le fue el balón. Tico para el Atleti. Vuelve a jugar el Real Madrid. Roberto Carlos va a ser el encargado de poner el cuero en movimiento. Me da la sensación, Poli, que como el Madrid a Chuchi puede matar el partido. Sí, estaba pensando lo mismo que tú. Además, como la Chuchi un poquito de medio campo para arriba, le recupera la pelota y es que llega con facilidad. O sea, no veo que le cueste. Fíjate cómo acaba de hacer Zidane. Roberto Carlos, que ha hecho un centro chú de los suyos, le salió justo a la frontal. Vuelve a anticipar Elguera. Toca para Raúl. Raúl con Elguera. Parece que le devuelve el capitán. Elguera que toca para Raúl. Corona Belaria. Deja para Figo. Chuta Figo. ¿Para dónde la subía? El Atleti, está groggy. Sí. Lo está bailando, ¿eh? Lo que pasa que también el Madrid te voy a decir, no, o sea, como se vea tan superior, tú sabes que esto baja en el pistón y le pueden dar vida, ¿eh? Pero está el partido para rematarlo. Pero para rematarlo, aquí tienes a Orbaiz jugando de lateral derecho. Echeverría es el que mete el largo para Urzaiz. Urzaiz peleando con Caranca. Ahí está la disputa, gana el central del Madrid que la juega para su compañero Pavón. Un error te mete y te ha sacado un partido, pero la verdad yo no le veo a Atleti fuerza para parar al Madrid, ¿eh? No, yo tampoco, pero lo que te digo, yo creo que no el Madrid, sé si por el desorden de que hizo la mano atrás o porque los de arriba no vuelven. El no Madrid huelen, es el una, que no le puede arroban dar fuerza nada más, ¿eh? El Madrid, tal como está el bien, partido. Bien, Tico para Echeverría. Lo mejor del Atleti, Tico. Echeverría va a encarar a Elguera, se mete dentro del área, chuta mal fuera. Va Tico con Raúl, pone el cuerpo Raúl, aguanta Raúl. Hay falta, ahí está la otra. La agarró Tico por detrás, yo creo, ¿no? Sí, así fue. Bueno, pues estos son los primeros minutos de la segunda parte. Todo sigue igual. 8 de la segunda, 0-1, gana Madrid. Partido de la jornada, carrusel deportivo. Y el nuevo Renault Traffic, no te olvides, te ofrece el mejor mantenimiento. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. San Mamés, Manolo. Vuelve a jugar Casillas, lo hace con los pies prácticamente en el punto de penalti, adelantando la frontal para Caranca. Caranca devuelve a su portero, este golpea fuerte con la pierna izquierda, balón que va arriba donde lo peleaba el Moro, y Murillo lo ganó. Murillo, pelota para Elguera, Elguera tocando con Zidane, está solo Zidane en el círculo central, solo recibió, abrió perfectamente para Figo, que va a encarar a Javi González. Ahí está Figo, caracolea Figo, se va para adentro, le puede pegar, está por jugar con Raúl, está la frontal, Raúl mete para el Moro, correcto, el Moro va a chutar Aranzubía, perfecto. La que la ha salvado. La que la ha salvado otra vez. Porque Morientes, antes de pensar que Morientes la falla, hay que decir que este portero las está salvando, ¿eh? No, las está salvando, Morientes, pero muy bien. Pero se ha equivocado otra vez Morientes. Sí, se lo enseña otra vez, pero otra vez al mismo sitio. No, pero y la misma hay que darle mérito al portero, ¿eh? No, que sí, que sí, que sí. Ahora, el balón que le metió el Madrid toca con una facilidad. Date cuenta, ha metido un balón Raúl en la frontal y no había nadie a su alrededor. No, pero te voy a decir una cosa, y ya te lo he dicho antes. Ya ha fallado tres el Madrid clara de mano a mano con el portero. Vamos, Henke se está pensando en los cambios, ¿eh? Porque a Carlos García y a Julen Guerrero. Pero en los cambios... y a Santi Ezquerro y a Flavio por el Real Madrid, pero me voy a acercar y le voy a poner un auricular a ver si escucha todo el batiburrillo este que tiene aquí. No te imaginas, Paco, el lío que tiene el equipo. Mira, yo no sé si ves ahora la tele, mira dónde está Zidane, no sé si le veis. Mira Zidane, sí, en el círculo central. Solo, pero miradle, verás cómo va a recibir. O sea, no tiene un problema, porque el Atlético, como decía Íñigo, se ha refugiado en defensa de 5. Pero claro, Zidane ahora juega, ahora no tiene marcador Zidane, porque va a jugar de auténtico carrilero por la derecha. Calentando para entrar, tres del Atlético calentando para entrar. A ver si entran y le arreglan algo, porque repito, tiene toda la oportunidad del mundo. Mira, Raúl, volvió a sorprender por detrás. Está Romero, la del Madrid, ¿no? Sí, sí, como siempre, la de banda. Zidane vuelve a ver a Raúl. Raúl estaba dentro del área, le pega a Raúl. La buscaba el Moro, tuvo que llegar rápido a Reinzar. Balón a la banda. Es que Zidane, Figo, Raúl, estando bien y encontrándose espacios, pueden armar. Y suelto, Paco. Por eso, encontrando espacios, una pajarraca de mucho cuidado. Yo sigo pensando que el problema está en el centro del campo. Decir a quién juego, dónde la pongo. Porque mira, Jeste está jugando muy bien, Tico también, pero es que no marcan a nadie, no ni coge ninguna posición y juegan por cualquier sitio. Entonces, claro, son 4 o 5 hombres los que te llegan del Madrid. Te llega Zidane, te llega Raúl, te llega Figo. 9:30, enseguida la ronda. ¿Quieres ser uno de los privilegiados en aprender una de las profesiones con más futuro y mejor remuneradas del momento? Campus Esine y Microsoft te ofrecen una oportunidad única. Con el curso superior de Internet y Comercio Electrónico te convertirás en un profesional de la red. En menos de 4 meses. Con un tutor personal. Llama ahora al 902 11 0211 y te informamos sin compromiso. 902 11 0211 o teclea esine.net. De ronda para conocer todo lo que está pasando en este miércoles de Copa y de Liga. La ronda informativa de Carrusel Deportivo. Dentro de un momentito sabremos quién gana hoy por 1 euro, 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas. Y el tercer reintegro a la primera cifra, a la última y ahora a la del medio. La 11 da más por menos. Bilbao y Vallecas, Bilbao, Manolo. En Bilbao, 13 minutos de la segunda parte, San Mamés, Atleti 0, Real Madrid 1, Marco Zidane. En Vallecas, 30 minutos de juego de la primera parte, Rayo Vallecano 0, Alavés 0, domina el conjunto de Vallecas. Y en baloncesto, Bélgica-España, Juan Antonio San Pedro. España, le van muy bien las cosas, a falta de tan solo un segundo para que termine el tercer cuarto, vence España, Bélgica 44, España 66. Muchas veces las particularidades que se dan en este programa, los elementos muy positivos que se dan en él, los elementos más negativos que pueden darse en él, no. Los enfermos de fenilcetonuria y otros trastornos del metabolismo, además de sufrir serias consecuencias neurológicas, tienen que someterse a dietas muy complicadas y productos especiales de elevado coste. La Federación Nacional de Fenilcetonuria y otros trastornos del metabolismo trabaja para apoyar a estos enfermos y sus familias, así como conseguir subvenciones para ayuda a investigación. Llámanos, podemos ayudarte. 954-634590. ¿Cómo resumimos lo que estamos viendo en Vallecas? 31 de la primera parte, 0-0, Paco Jón. Pues que el Rayo Vallecano se está pareciendo bastante al Rayo que jugó este fin de semana ante el Fútbol Club Barcelona. Nueva ocasión de Quevedo y Javier Lecuona, el Alavés no se entera mucho de la fiesta, ¿eh? No, le ha dejado la iniciativa al equipo rival, quiere salir al contragolpe, pero se siente avasallado por el Rayo Vallecano, un poco como el otro día en el arranque de Anoeta frente a la Real. Dos de Quevedo, una de Bolic, uno de Mitchell. De momento es el Rayo Vallecano el que domina este partido. San Mamés. ¡Ojo, Zidane arriba afuera! ¡Qué jugada! Raúl arranca se va perfectamente de su par, pone el balón para Figo, antológico Figo, abriéndose de piernas y dejando pasar el balón para que Zidane aparezca por la derecha y golpee por encima del marco. Me da miedo utilizar esta palabra porque tiene algo de ofensivo. Tomémosla por el lado bueno, pero esto ya empieza a ser un baile. No es. Salir Carlos García. Bueno, pero yo te digo que... Por el lado bueno quiero decir, de lo bien que está jugando el Real Madrid. No, solo tiene un problema, Paco, que... Que no las está metiendo. Que no las mete y que lo que decía Poli, que estas eliminatorias yo creo sinceramente que hay que resolverlas cuando se te pone el partido de cara como se le está poniendo. Es que el Atleti, aparte de que no esté jugando al fútbol, es que no se entera de dónde está. El Atleti tiene un problema que no sabe a lo que está jugando, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué ha pasado? Ha explotado una bengala en la portería de Casilla. Qué tarde, ¿eh? Es la segunda, sí. ¿Eh? Ahí va Tico. Sacó de cabeza Pavón. ¿Qué dice? Falta, ¿no? Eso parece. Falta de Urzay sobre Pavón. No, de Vales, me parece. No, yo creo Es que la tele ha enfocado. Le está diciendo al árbitro, estás loco. La tele ha enfocado a Vales, pero era de Urzay. Era de Urzay, a 2 metros del árbitro. Bueno, que por cierto, yo no sé si es falta, la verdad. Pero con lo que he visto en el área, no, si hace falta, no. No en el área en el partido de hoy, con lo que se ve normalmente. Bueno, pues vamos a ver, Carlos García se coloca de medio centro, que es su sitio. Lo que pasa que ahora el Atleti renuncia completamente a la banda derecha. Ahí está el balón, vuelve a asomar Tico. Pelota que controla Tico, le quiere encimar Caranca. Amaga Tico, sigue con el balón controlado el del Atleti. ¡Qué balón le pone a Joseba Echeverría! ¡Chuta Echeverría! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Gol! Atleti. ¡Qué balón le puso Tico a Joseba Echeverría! ¡Qué zambombazo de Echeverría! ¡Al palo contrario de Casillas! ¡Marcó el Atleti! ¡Marcó Joseba Echeverría! Llega el primer gol del Atleti de Bilbao en San Mamés. ¡La marca Echeverría! El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Pues vaya zambombazo. ¡Qué golazo! Y yo lo quería quitar. La verdad es que se ha ido Delguera, que cada vez que se ha emparejado con él en esa banda ha sido más rápido. Roberto Carlos no se había ido hasta ahora nunca. Pero esto, lo que son las cosas, cuando estamos diciendo que el Madrid bailaba en el juego, mira por dónde se mete en la eliminatoria el Athletic y de qué manera. ¡Diego Banquillos! ¡Ojo! ¡Perdona Moriente! ¡Chuta arriba, fuera! No lo hemos visto. Ha despertado la catedral, ha despertado el público de San Mamés. Abrazos como nunca hemos visto aquí en el banquillo del Athletic. Y porque canta, y baila, y se mueve muy bien, y porque... Comienza la nueva operación. La operación renovación de Vidrio Diseño con descuentos hasta el 40%. Repetimos, hasta el 40%. Y la presentación de las nuevas líneas de baño y muebles de madera. Disponemos de servicio integral de decoración para tu hogar. Ven a la operación renovación de Vidrio Diseño. Y recuerda, somos más baratos porque somos fabricantes. Vidrio Diseño, Juan Álvaro González 39, Gijón. Algo irresistible. Algo único. Operación Rebajas ha llegado a Lugones. Las grandes rebajas de lámparas Macrolux están aquí. Los grandes saldos han llegado con descuentos de un 30, 40 y 50%. Ahora es el momento. Son las únicas rebajas. Recuerda, Macrolux en Lugones. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Cadena Ser. La radio es así. Ser Deportivos. La actualidad deportiva en la Cadena Ser. La Ser informa en equipo. Ser Deportivos. Con Manfredo Álvarez. Muy buenas tardes, saludos desde el restaurante El Puerto en este día grande de las fiestas de carnaval en Gijón. Seguro que con este buen tiempo, pues las calles se van a poblar de gente disfrazada. También en Avilés se celebra con intensidad y mañana el día de Antrosio. Quizá pues con un poquito menos de humor y de ilusión. Pensábamos que hoy pues el Sporting iba a ser el protagonista en la calle, en los comentarios, y se nos ha cortado un poquito las esperanzas con la derrota frente al Elche, más que nada por el resultado que por el juego, ¿no? Porque el Sporting fue superior al equipo de casa durante 75 minutos. miércoles, seguro. Espérate un momento, que estamos en Bilbao y nos enteramos de poco, nada más que de lejos. Marcos Lorente, en Barcelona, buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Antonio, Gabón, Bilbao. Novedades bueno. De última hora, si es que las hay. Bueno, ya lo habéis explicado por encima, el Barcelona ha optado por negarlo absolutamente todo, dos horas de reunión en el vestuario, tras una multitudinaria rueda de prensa, 66 periodistas, estaban el director general Pérez Farguell, el director general deportivo Antón Parera, Sergi como capitán y el técnico Charlie Reixac. El club aporta como pruebas una carta del director del hotel, el señor Reiran Gaul, dirigida a Joan Gaspar, en la que explica que la noche del 19 no hubo incidencias fuera de lo común que pudieran implicar a miembros del Barcelona. ¿Qué va a decir? Y una factura a nombre de Antonio Marfil, el huésped de la habitación 821 del hotel, las noches del 18, 19 y 20 de enero. Sergi Barjón ha anunciado que algunos jugadores van a emprender medidas legales contra aquellos medios que hayan dado nombres. Paremos de comentar, dio nombres. Perdóname un momento, porque representando al portal micanoa.com está Diony López. Diony, buenas noches. Muy buenas noches. Vaya lío, ¿no? Pues sí, sí. La noticia, ¿a qué hora la colgáis vosotros en internet ayer? Pues la noticia me llega a mí sobre las 7 de la tarde. ¿Ayer? Y la cuelgo inmediatamente. Qué casualidad, porque a la redacción de COPE, a mí personalmente me llega a las 6 y mucho. Y ayer hablando con Ciro López, confirma que le llega... Y a todas las redacciones llegó. A Ciro López confirma que le llega a las 6:30 y yo luego hilando cabos, no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero a Ciro sí, hilando cabos, parece ser que a todos nos las pasa el mismo. Pues sí, puede ser. Hombre, lo que yo después hice llamadas a Barcelona. Sí, para confirmar. Para confirmar. Sí. Y se me confirma que ahí también se sabe desde el lunes. Triste, muy triste noticia. Sí. Yo en la relación que dais, que no voy a entrar si es verdad o si es mentira. La relación que aporta el portal micanoa.com es Cocu, Kluivert, Gabri, Gerard y Dani. Yo te puedo asegurar que uno de los que nombráis estaba enfermo con un ataque de asma y a lo largo del partido tuvo que dejar el terreno de juego porque no se encontraba bien. Uno de los que nombráis. Si ese se querella, a pagar seguro, ¿eh? Uno de los que nombráis, Luego, si habéis exculpado, también, no sé si me equivoco, a Gabri, ¿no? Sí. Sí, porque vamos, hablando con otros compañeros y Gabri jura que él no ha estado. Hombre, bueno, esa regla 3, si lo juran todos, vamos a librar a los 5. Bueno, pero ahí, digamos que hay gente que tiene más credibilidad que otra. Y la credibilidad que esos compañeros le dan a los jugadores. ¿Y tú estás tranquilo? Yo estoy tranquilo, sí. O sea, que digo, está tranquilo que si de verdad el Barça se querella, aunque históricamente parece ser que no le gusta este tipo de cosas... No lo va a hacer el Barça, lo van a hacer si lo hace algún jugador, ¿eh? O sea, que hay pruebas como para sujetar y para lo que publicaste ayer, ¿no? Concretamente, sí. Mis informaciones son que el que estaba enfermo de verdad, ese es el que presumiblemente se puede querellar, ¿eh? Pues, Diony... Estamos tranquilos, y Lola también está tranquila. ¿Quién es Lola Ruiz? Es un tío seguro. ¿Quién es Lola? No quiero saber su identidad, digo, el perfil del personaje. Es una periodista que no es del mundo del deporte. Que no es del mundo del deporte. No tiene nada que ver. Y que le llega esta noticia. Sí. ¿De casualidad? Bueno, ella cada semana, como has dicho que somos un portal que tiene información... General, más confidencial. Información de confidenciales. Sí. Y Lola Ruiz es la persona que se encarga del confidencial de deportes. Ajá. Que tiene el nombre de antidoping y se publica todos los viernes. Y ya se encarga. Pues, Diony, un abrazo fuerte. Suerte. Pues muchas gracias. Hasta luego. Ya te llevaremos la tartera con las rejas. Tengo la preocupación de saber cómo le ha ido el día a un buen amigo. Ciro López, jefe de deporte de Telemadrid, que es donde explota realmente todo. Otro que le llevaremos la tartera. No, a Ciro tabaco, no. Tabaco. Gran Ciro, dígase tabaco. Ciro, muy bien. Ciro, buenas noches. Buenas noches, yo te lo agradezco, pero yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo ya somos muy mayores para estar allí. Ya no tiene edad para entrar en la cárcel. ¿Cómo te ha ido el día, Ciro? Bien, yo de todos modos quisiera hacer una aclaración, porque es que me sale mal, parece que yo quiera desmentir a los colaboradores, pero, hombre, primero me sale mal porque es mi amigo, o sea, pero mi amigo además del alma, que es Quique. Pero creo que lo que ha dicho, primero es grave, o sea, decir de que a nosotros nos llega, cuando además no es cierto, o sea, que a nosotros nos llega... No, perdona, te estoy diciendo la versión... que se ha dado el Barcelona. Vale, si yo estoy en Bilbao, Ciro, yo te digo que en Barcelona la noticia, perdóname, en Barcelona la noticia llega el lunes por la tarde y llega a través de jugadores. Vale, pero tú confías en mí, ¿verdad, Quique? Hombre, Ciro, yo te conozco a ti. Vale, vamos. O sea, y si yo te digo... No, me tienes que decir, a mí no me tienes... Ciro, por favor. Mis hijos porque no hace falta. A mí no hace falta que me digas nada. Yo te digo la versión que corre oficial. Claro. Y que dice el Barcelona, o la gente que averigua el Barcelona, que a vosotros os llega a través de una señorita que trabaja... ¿Me entiendes? Yo de ti no puedo dar absolutamente nada. Ni de esto ni de otras cosas. Es incierto y además me parece que lo dije ayer, pero lo vuelvo a repetir. A nosotros o a mí personalmente me llega vía Barcelona y por una persona que en su día estuvo relacionada con el Barça. Y yo ya no voy a entrar si es la 818. No, yo te lo digo yo, Ciro, la 818. Justo, yo creo que es, es esa. Y que ahí ha habido un error por pero parte que no me lo he inventado, que nos lo han dicho, o sea, fuentes del hotel. Claro. Justo. Entonces, eso todavía nadie nos lo ha aclarado. Después dicen, no, es que no hay ningún jugador que pagara con una tarjeta Visa 500.000 pesetas. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que las señoritas de Vida Alegre ahora se pagan en la recepción de un hotel? 112.000 pesetas, claro, lo que valía la habitación, claro, que es lo que se pagó. Claro, efectivamente. Y después, tercero, que también es curioso, ¿no? Que en la 821... resulta que la gran estrategia hoy de Antón Paredes es decir que es que en la 821 está el señor Antonio Marfil. ¿Sabes quién es Antonio Marfil, José Antonio? No. Lo va a conocer Quique Guas. Es Tony, el del restaurante Emperador del Mall de la Fusta. ¿Lo conoces, Quique? Sobradamente. Bien. Es también amigo, se dedica a eso, ¿eh? Verdad o mentira, si es íntimo amigo de Guillermo Amor y de, entre otros, Sergi Barjón, el actual capitán del Barça. Totalmente de acuerdo contigo. Bien. Nada más. ¡Qué casualidad! ¡Ey! Que no digo que el señor Tony o Antonio Marfil estuviera en el hotel, ¿eh? Pero fíjate que es casualidad que concretamente la habitación que dice Telemadrid, que es la 821, aunque vuelvo a repetir, yo estoy de acuerdo, hemos contrastado más las informaciones y desde un primer momento, desde que vosotros no, me dijisteis que era la 818, va a misa, pero curiosamente, la gran estrategia que monta el Barça, que es el señor Antonio Marfil, que resulta que tenemos los billetes de taxi, los billetes de no sé qué y los billetes no sé cuánto, ¡jobá! ¡Qué mala suerte! Resulta que es íntimo amigo de los jugadores del Barça y concretamente del capitán Sergi Barjuan, pero bueno, oye, que a lo mejor ha pasado así, ¿eh? ¡Qué casualidad que en la otra habitación de la que se habla, Ciro, que los Ciro, que los amigos están para las ocasiones! No, no, evidentemente, claro. Oye, y está agradecer, claro. Seguro que se lo agradecerán. Pues, o sea, que el día que es para lo que yo te llamo, el día divertido, tranquilo. Divertido, José. Sí, ¿no? Sí, oye, sí, si no. Yo quería volver a esto... Estaba en el otro lado muy bien, en el deportivo, pero yo quería volver a esto porque es que a mí me va la marcha, ¿eh? Sí, ¿no? Bien. ¿Tú cómo oyes? Esto va a colear, ¿no? Sí, vamos nunca, a ver. Nunca va mejor colear dicho. Todo lo que quiera, y eso lo sabéis mejor vosotros que yo, va a colear todo lo que quiera el Barça. O sea, yo creo que lo mejor que puede hacer el Barça es lavar los trapos sucios dentro de casa y que no se menee mucho más la porquería. Felicitaros, el presidente del Madrid llamó a la productora para echarle una bronca porque no le gustaba el programa. Bueno, pues la pluralidad del Madrid, que sí. Eso, sí, por eso. Por eso grande el Madrid. Ciro López, un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Y gracias por llamar. Gracias. Una pausita, vamos con el rayador, venga. Vamos ya. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Lo que más me gustó de México fue Vallarta, porque me costó muy poco encontrar las mejores playas para descansar. También me costó muy poco encontrar una naturaleza privilegiada. Tesoros coloniales, deportes acuáticos, golf. ¿Qué cuánto me costó? Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a Vallarta. México, un país, mil mundos. A ver, teléfono, luz, comunidad, publicidad, colegio de los niños, letra, publicidad, las facturas. Demostrado, 3 de cada 4 cartas son del banco y la cuarta, publicidad. Por eso Expansión Diario, Expansión Televisión y Expansión Directo te ofrecen todas las claves económicas para que, además de conocer la realidad, la comprendas. Y muy pronto también en Expansión Radio. Expansión, ¿sabes por qué? Estamos de rebajas. ¿Quién te ofrece descuentos de hasta el 40%? Ven a The Fond House y disfruta de hasta un 40% de descuento al darte de alta con Vodafone. Y no te olvides de las ventajas del plan Remóvil. The Fond House, distribuidor autorizado Vodafone. 902-23-2525. The Fond House, for a better mobile life. Y la última prueba para ganar los 1000 euros es comerse estas 6 docenas de huevos duros en 2 minutos. Y el tiempo comienza ya. No te compliques la vida. Ven este mes a tu concesionario Ford y descubre que al comprar un Mondeo TDDI, un Focus o un Fiesta, Ford te regala 1.000 euros. Y además, con una financiación a tu medida. Así de fácil. Por la cara. ¿Qué pasa ahora en las rebajas del Corte Inglés? ¿Pasa algo que no te imagines? Escucha atentamente. Ahora tienes un 30, un 40 y hasta un 50% de descuento en la mayor selección de artículos de moda, complementos, hogar... No te pierdas este gran acontecimiento de las rebajas del Corte Inglés. Recuerda, hasta un 50% menos. Me ha costado media vida encontrar buenos amigos. La otra media, pienso... disfrutarla con ellos. JB, el único que es único. Este domingo, un bote muy gordo en el Gordo de la Primitiva. 8.725.000 euros. Más de 1.450 millones de pesetas por solo un euro y medio la apuesta. Y como siempre, los premios de golpe y al contado. Este domingo, fiesta de millones en el Gordo de la Primitiva. Que la suerte te acompañe. Mapfre Finisterre, la mejor jugada. The Phone House, la primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa, te ofrece El Radiador. The Phone House te pone en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. The Phone House, soluciones integrales de telecomunicaciones. Aquí comienza El Radiador. Eso es verdad, que aquí comienza, lo que no sé es cuándo acaba, porque viene muy cargado y... Me gusta que todo venga cargado. Valete, y tengo cosas incluso que no vienen en el guión. Por ejemplo, permitidme este paréntesis. Mañana, por favor, 5 y 20 aquí abajo. Está hablando con el Pollito California, lo digo para los 5 y 20 para ir al aeropuerto. De la tarde. Sí. ¿Cómo que de la tarde? Hay que estar en Madrid a las 7. Ah, pues se sale a las 5 y se llega a las 6, ¿no? Pues ya está. Ya está. 5 de la mañana. Desde luego. ¿Cómo de la mañana? Dentro de 4 horas. Ay, yo qué sé. Yo pues tú no que... quieres trabajar. No te vienes a la jungla conmigo. Este lleva un horario como... A las 7 empezamos. Los más vagos, el Pollito Isabel Prender. Oye, pero tú no me has dicho nada de la jungla. Bueno. Hola, García. Muy... Ay. Buenas noches. Encima que vienes invitado a gastos pagados y te llevas la tela de todos los pobres de que hemos comido contigo. ¿Me estás hablando a mí o estás hablando con el homeless este? Estoy hablando contigo. Muy buenas noches. García ha dicho 2-1 y 2-1 con Azuara han repartido el premio. Es lo único que hemos repartido. ¡Cállate, mi José! Es lo único que hemos repartido después de muchos años. Muy buenas noches, vagón... Bilbo. ¿Cómo me gusta cómo dominan las lenguas, José María? La lengua la domina los del Barça. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A Racha León. A Charral el León, que ahí viene lo de los leones de San Mamés. Y antes de comenzar, permíteme, Verde, que demos paso, porque tenía ganas de intervenir, a Athletic de Bilbao 2, Real Madrid 1. El morbo está... en Donosti. Don John Benjamín Tosa. Don John. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Colista en la Liga desde hoy. Eres el último. Sí, bueno. Pero la Champions está ahí a la altura. Está a la altura. Nos queda un poco ya. 15 jornadas, nosotros somos equipo de segundas vueltas. ¿Qué me preguntes, José Mari? Por el partido de hoy, ¿qué lectura nos puedes hacer de ese Athletic de Bilbao 2, Real Madrid 1? El Athletic de Bilbao sigue recibiendo ayudas arbitrales. Es claramente el partido ha sido un robo total. Ojo, qué declaración. La primero gol de Josep Echeverría fuera de juego. Y con la mano. Y con la mano. No, ese ha sido el segundo. ¿Ha sido fuera? ¿Ha sido con la mano Andújar? Andújar no está. Ah, no, está aquí. ¿Ha sido con la mano? Es que no sabía si era por este o por el otro. Bueno, Pues ha sido colega porque estaba Roberto Carlos en línea con el delantero. En línea, sí, estaba llamando por teléfono. Ahí estoy, mírame. Entonces, con lo cual, Don John, ¿cuál debería haber sido el resultado? El resultado debería haber sido, si marca 3 goles Morientes 0-1, el Athletic no debería haber subido ningún gol en marcador. 1-0, 2-0, 4-0 a favor de 4-0 a favor de la mañana, sí. Queda 2-1. La culpa naturalmente del soplapito de Tino, sí, ¿no? Exactamente. Fernández Marín no ha estado perjudicado para Madrid hoy. Perjudicado. No ha estado perjudicado. COPE, Tirachinas por la tarde, presenta... No, José Antonio, no ha terminado todavía. No, si quieres, pues... Es una auténtica vergüenza, un robo auténtico. La Federación, el Comité de Competición y todo es una... ¡Cerramos la comunicación! Vicente Ordaz, desde Valencia, cada tarde a las 8 nos presenta el Tirachinas por la tarde y parecía ayer que estaba debutando. Primero, como los nuevos, golpea el micro. Está probando el micro. Golpea el micro, así funciona. Mira. Así. Cuando dice, uno, dos, probando. Escuchen. El Tirachinas. Qué gran voz. Vicente Ordaz. Miles de millones de presupuestos en los equipos. Fichas millonarias para las estrellas de la liga. Audiencias... perdón. Audiencias mareantes cada vez que se retransmite un partido en abierto. Ya se lo he dicho a Vicente, de lo que se come se cría, porque yo sé de otro que también le pasa lo mismo. Así. Super García, vamos muy rápido. Super García, me han dicho que va al Congreso del PP. Dio, que va al Congreso del PP, ¿quién? Tú. ¿Yo? Si tengo aquí el orden del día, pone discurso de mayor oreja. Eso, dale. Eso es un golpe bajo. No, para, perdón, si hablamos de bajo. Super García. Perdón, enfatízalo más. Super García. Ayer da un nombre, no de los jugadores del Barcelona, sino una de las posibles chicas que estuvo en la habitación. Ojo al dato. Escuché. Y que parece ser una de esas señoritas era Sonia Monroy, que vino acompañada de tres amigas. Pues yo no tengo el gusto de conocer a Sonia Monroy, la acabo de ver en televisión y, bueno, está de muy requete bien ver. Sonia Monroy, repito, está de muy. Antes de nada, resulta que minutos más tarde parece ser que sí la conocía. Escuchemos. Anda, no me jodas, a ver. Y si te vas a una habitación con Sonia, pues hombre, o eres el santo Job, o tienes la poca fuerza de García, o supongo que no será para sonreír o para hacer unas risas, como porque la definición o la explicación que le dan los jugadores al directivo es curioso. No, si estuvimos un rato y solo haciendo unas risas con ellas. Tú sí conoces a Sonia Monroy. Recuerda, acusó a Romario de haberla dejado embarazada. Es verdad. Sí. Bueno, pues entonces parece que las relaciones de Sonia Monroy con el Barcelona son bastante estrechas. Vienen, ¿no? Ya tiempo, vienen, son estrechas y puede ser que incluso apretadas. Conozco, efectivamente, me recomendó. Si tú la conoces, si yo he hablado contigo de Sonia Monroy. ¿Ah, sí? Esta era la bailarina del programa de televisión que te gustaba. Efectivamente, ¿y por qué estábamos hablando de esa gilipollas? Pues no me acuerdo. Yo conozco a Sonia Monroy, es en francés Sonia Monroy. Joder, coño. ¿Qué dices de francés? ¡Vete! Ella era una bailarina, efectivamente, de un programa de televisión, de Telecinco, el programa de... creo que era de Pepe Navarro. Esta noche le cruzamos el Mississippi. Y ahí es donde yo, efectivamente, descubríamos en primicia a Sonia Monroy. Sonia, mi amiga, mi hermana... Déjate en paz, hermana, que si es hermana no puede hacer cosas. No, ya de... Bueno, ya que... es que yo tenía un titular que me lo hacen sudar el año en el AS. Así que, bueno, ya... El Barça las está pasando Bueno, el larguero, última semana, Bustillo habla de la liga más corta del mundo. ¿De qué liga? La liga más corta del mundo. Es en una isla británica, las Islas Scilly, donde... La liga la componen dos equipos, el Wolfpack Wanderers y el Garrison Gunners. Estos dos equipos juegan el uno contra el otro 20 veces por temporada. En la isla dice que solo hay 40 futbolistas para escoger entre los 16 y los 60 años. Dice que hay jugadores que ya han ganado 20 títulos. Y la prima, los honorarios que cobran los deportistas es dos pintas de cerveza. Hombre, pues ya han ganado más títulos que los del Madrid. A mí me interesan lo de las pintas. La liga esa, pues, ¿qué quieres que te diga? Oye, ¿y no darán un tazo de carne o algo? No, don Roberto, por cierto, Bilbao, Barcelona, el Lyon, estos se han metido en una comida pantagruélica. Ah, una mierda, unos bocadilletos para calletos, tal. ¿Sí? Yo pensaba que estamos a mi madre, le va a meter aquí una chuleta de güey, cuatro para cada uno. A todas se han metido cinco, eso. ¿Tú no conoces? De pollito 14. Bueno, en fin, García. Sí. García. Sí. La publicidad. Ah, volvemos a la coña esta de la publicidad. Hombre, volvemos a la publicidad, ya tenía yo ganas. Estamos overbooking. ¿Qué estás qué? En antena. Overbooking de publicidad y cuando salimos lo tenemos todo vendido. Hacemos un alto en el camino. Por cierto. Chorlito de California. Chorlito. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es un auténtico elemento peligroso que dirige el Real Madrid? Florentino Pérez. Muy bien, ya puedes dar la punción. Qué pena. Qué pena. Adelante. Hola, mi amor. Mi nombre es Filó. Soy de Cuenca. Pero mi abuelo era cubano, de Santiago. ¿Qué dice? Y... ¿Qué dice, coño? Exacto, empieza otra vez. Coño, habla bien. Pero mi abuelo era cubano, de Santiago de Chile. No, ¿cómo es? De Chile con carne. Y salió de Cuba con unos del Barça. No, salió de Cuba en una balsa. Mal. Eso, exacto. Cuidado. Soy una sensual mujer con medida de 30, 180, 120. Sí. Y complementario el 9. Bueno. Estoy aquí para ofrecerme como animadora de la LFP. La Liga Fútbol Profesional. Conmigo, podrás jugar. Sí. Podrás jugar la Copa y la Liga. Claro. Dame ahora a cobro revenido a este número de teléfono, pero dame tiempo que es una cabina. 906-818. Uy. 818. Ese número me suena. ¿Y qué más? Vizca el Barça. Ahora. Abstenerse azulgrana es un mensaje de Lentería Irazusta. Por la ropa interior que más gusta. Ya en tu bachaki. Bachoki. Ya lo que me faltaba. Poner una lentería. Claro, es lo que te faltaba. Pues eso es para la lentería. Irazusta. Pero a ver, pollito, ¿qué anuncias tú con eso? Pues eso, que vayáis a la lentería. ¿Y qué tiene que ver la cubana y el teléfono? Cubano. Bueno, pero el número es 906. ¿Pero para qué? Lo has escrito muy mal. Yo no lo he escrito. ¿Cómo que no? Lo ha escrito el negro de Ana Rosa. ¿Eh? El King Yorka. Al King Yorka. 906-818. Bueno.